Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy, pero muy buenos días, amada Iglesia GEC. Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan. Quizás hoy estás por primera vez, así que saludamos a los hermanos que hace un tiempo quizás no estamos viendo y que hoy vinieron a casa, a la casa de papá, pero también a aquellos que nos están acompañando por primera vez aquí en el templo, pero también saludamos a aquellos que nos están acompañando en esta mañana a través de la transmisión. Quizás lo estén escuchando en vivo o quizás lo escuchen después, y quiero decirte que tenemos un Dios que es bueno, que te ama, que te está buscando para darte una vida abundante y plena. Y eso lo encontramos en Jesucristo. Y quiero animarte en esta mañana, y alguno se preguntará por qué no está predicando el pastor Ernesto en este domingo, y te quiero pedir que puedas estar intercediendo por él, por la vida de nuestro amado pastor. Él en la semana ha tenido una cirugía delicada, ¿sí? Y que está bien, salió bien, así que estamos contentos, muy contentos por eso, pero vamos a estar orando para que sea una pronta recuperación. Tiene que guardar reposo durante un tiempo, así que vamos a estar orando también por él en esta semana. Y quiero comenzar en esta mañana leyendo las palabras del autor a los Hebreos, capítulo 11, verso 6. Escuche bien lo que dice. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Y yo le quiero preguntar a todos los que están aquí en esta mañana, ¿usted desea agradar a Dios? Coménzame un poco más. ¿Desea agradar a Dios? Amén. Sí, dije, quizá alguno rápidamente puede decir amén. Otro podría decir, ¿sabe qué, pastor? Lo intenté varias veces, pero no sé si lo logré. No sé si logré agradarlo a Dios o no. Otro podría preguntar, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago para agradar a Dios? La respuesta está en el mismo pasaje. Empiece por lo primero, por lo más importante, por dar ese primer paso que es creer, tener fe, tener certeza, tener seguridad de que Él existe. ¿Qué no oramos en esta mañana al viento? Y oramos y a ver si a alguien le llega esta oración. Oramos porque Él existe, no cantamos por cantar, y cantamos porque es lindo, porque nos hace bien. No cantamos en adoración a Él, reconociendo lo que Él hace en nuestras vidas. Que no venimos a la iglesia por venir. Ahí dice, vine esta mañana pero porque me invitaron, vine a probar. Vine. No venimos por venir, venimos porque Él existe, porque es real, porque es un Dios vivo. Y eso declaramos hace unas semanas en Pascua. Él vive, Él ha resucitado. Por eso nos acercamos confiados en que Él está presente, en que Él está atento, en que Él recompensa a todos aquellos que lo buscan genuinamente, que lo buscan con sinceridad. De otra manera, como usted leyó conmigo, es imposible agradarlo. Pero pastor, yo hago muchas cosas, no le agradan las otras cosas que hago. No importa cuánto usted sepa de la palabra, cuánto usted ofrende, cuán perfecta sea su asistencia los domingos, los miércoles o en otras actividades de la iglesia, o cuántos versículos se aprendió de memoria. Dicho sea de paso, ¿cuántos vinieron al discipulado en esta mañana? ¿Sí? Los felicito, la iglesia está en discipulado, pero no basta solo con aprendernos versículos de memoria. La fe lo es todo para ser galardonado por Dios. Aunque creer, quiero decirles, es solo el principio. Por eso decía, creer en la existencia de Dios es solamente el principio. Dios busca que, aparte de creer, tengamos una relación con Él, tengamos una intimidad con Él, sea una relación mucho más profunda que solo creer en Él. De hecho, la palabra dice que los demonios creen y tiemblan, pero no han establecido una relación con Él. Tomémonos un momento en esta hora para acercarnos en oración a nuestro Padre Celestial. Vamos a decirle en esta mañana que nos acercamos a Él en certidumbre de fe, en seguridad. Vamos a hablar en esta mañana sobre los fundamentos. Venimos hablando sobre los fundamentos de la palabra y queremos orar en esta mañana que el Señor nos pueda hablar. Cierra tus ojos ahí en el lugar donde estás y vamos a decirle al Señor, Gracias, Señor. Gracias por este encuentro, Señor, una vez más. Gracias por tu presencia aquí. Gracias, Señor, por tu persona. Y te pedimos en esta mañana que nos permitas conocerte un poco más, un poco más. Revélate, Señor, a través de tu palabra en esta hora a cada corazón de los que hoy están aquí, de aquellos que están escuchando la transmisión. Señor, revélate como ese Dios poderoso, transformador, que nos ama, que sus misericordias nos persiguen, nos buscan. Señor, te pedimos en esta mañana, te reveles alto, profundo, en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Y hoy vamos a continuar la serie que veníamos compartiendo desde el domingo pasado, domingo por la tarde. Se resume en una sola palabra: fundamentos. Y alguien se podría preguntar, ¿qué significa la palabra fundamento? El fundamento es una base sólida, segura, firme, fuerte, que no puede moverse y tampoco puede ser destruido. Ese es nuestro fundamento. Y estamos viendo cuáles son nuestros fundamentos en la fe. Aparte, esa base que es sólida sostendrá cualquier cosa que descanse sobre él. Y como hemos compartido anteriormente, hemos hablado sobre el fundamento de donde sale toda la doctrina, nuestra fe. Dice que la fe viene por, y el oír, la palabra de Dios. Entonces debemos cimentarnos, ¿sí? Estamos arriba, tenemos como base la palabra de Dios. También hablábamos el miércoles de que otro fundamento que tenemos es la iglesia. El título en esta mañana es Gracia y fe, fundamentos de qué, de nuestra salvación, fundamentos de tu salvación. Vamos a ver a continuación tres características sobre la gracia y la fe. En primer lugar, la salvación mediante la fe, que es un regalo de Dios. ¿A cuántos les gusta recibir regalos? Ah, levantaron las dos manos, era una sola. ¿A cuántos nos gusta recibir un regalo? La salvación es un regalo de Dios. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, me entusiasma un montón este versículo. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Es decir, que Dios los salvó cuando tuvieron fe. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. Vaya, si el regalo más grande, el regalón más grande que podíamos haber recibido. La salvación, y algunos creen que esto es así, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Ninguno puede decir, me lo gané. Bueno, ahora vamos a hablar de esto. Luego de haber leído este pasaje en la semana, me puse a repasar los rankings de los libros más leídos en el mundo. Y usted quizás puede decir, ¿por qué o para qué leer el ranking de los libros más leídos? ¿Qué tiene que ver con este pasaje? Para sorpresa mía, encontré que una de las novelas que a mí más me gusta, y quizás a usted le guste este género de aventuras y un poco de acción, vi que El Señor de los Anillos, la saga del Señor de los Anillos, escrita por J.R. Tolkien, ¿sí?, un hombre que también fue cristiano, aparece en este ranking con una cantidad, escuche bien, de más de 150 millones de copias de libros vendidos en el mundo. Es un montón. En sexto, pero a pesar de que es un montón, El Señor de los Anillos, la saga, está en el sexto lugar. Así que me fui un poquito más arriba y me fijé quién estaba en el tercer lugar y aparece Miguel de Cervantes con su obra muy famosa, Don Quijote de la Mancha, que tiene alrededor de 500, escuche bien, 500 millones de libros vendidos en todo el mundo. Y ahora no es un montón, esto es un montonazo, ¿sí? Pero, escuche bien, ¿quién lidera el top 10 de los libros más vendidos y distribuidos en todo el mundo? La Biblia, pero gana por goleada, ¿sí? Gana por goleada. Dice que alrededor de entre 5.000 a 7.000 millones de libros, de Biblia, se han vendido en todo el mundo. Y así todo, con estas cifras tan enormes, vivimos en un mundo que la gente desconoce las verdades de este pasaje. La salvación y la vida eterna no conocen cómo alcanzarlas. No saben que es un regalo de Dios. Y aunque la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo, la mayoría de las personas no saben cómo ir al cielo. Usted salga de acá con 7 mil millones de Biblias vendidas en todo el mundo, salga y pregúntele a las personas que no vienen a la iglesia, que están en su trabajo, cómo hacen para ir al cielo. Y va a encontrar un montón de respuestas, menos la que dice la palabra de Dios, la correcta. Desconocen esta realidad, que por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no procede de nosotros, no es algo que nosotros logramos por nosotros mismos, sino que es un regalo de Dios. No sale de acá del corazón, sino que viene de allá. No sale de acá de nuestro corazón, sino que viene del cielo, viene de arriba. Es su gracia sobre nosotros. La salvación es por gracia, un regalo inmerecido. Es un regalo de Dios a través de la fe que depositamos en Él. Y escuche bien, no hay nada, nada, nada, nada, absolutamente nada que usted y yo podamos hacer para ganarnos un regalo tan grande. Yo pensaba que todos conocemos, si yo les digo ahora, ¿conoce alguna persona en el barrio, algún hombre o alguna mujer, algún vecino? Y dice, qué generoso que es este vecino. Cuando ve a alguien que necesita algo, este vecino está ahí. ¿Conoce alguno? Y alguno puede decir, ese soy yo. O alguna vecina, ¿sí? Que usted dice, bueno, hay alguien del barrio que tiene alguna necesidad, va, sale corriendo, va y le compra algo porque quiere suplir esa necesidad. ¿Conoce personas así? Y hay unas sonrisitas, veo que esa soy yo, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado decir esta frase? ¿O cuántas veces nos han dicho quizás, este ya se ganó el cielo? Oh. O esta mujer, no quiero nombrar a ninguna, doña Clarita se ganó. No creo que haya ninguna clarita acá. Se ganó el cielo, ¿sí? Error, error. Nadie puede jactarse ni sentirse orgulloso. Nadie puede gloriarse de sus esfuerzos o de sus buenas intenciones o acciones. Porque nada de esto puede hacer que no seamos merecedores de una salvación tan grande. No podemos, no hay méritos, no hay acciones, no hay esfuerzos, no hay disciplinas. No hay caminatas, pero entonces todo lo que estuve haciendo hasta ahora no tiene sentido. Todo este esfuerzo no me acerca un poquito, no suma algunos puntitos para ir al cielo. No, no hay penitencia que nosotros podamos hacer para merecernos. Ni siquiera, escúcheme, un poquito de la salvación. Entonces no hago, no tengo que hacer más nada, no tengo que ayudar más a nadie. No, eso tiene que ver con otra cosa. No hay méritos. Nadie en el mundo puede decir que se ganó la salvación, que fue un premio por hacer lo correcto. Y eso quiere dejar claro el apóstol Pablo. No hay nada. Quizás algunos que hacían buenas obras decían, yo un poco me lo gané. Algunos que cumplían parte de la ley pueden decir, yo estoy mucho más cerca que otros. No, es imposible. Solo la fe en el sacrificio de Jesús nos permite disfrutar de esta salvación tan grande. Vos que estás en esta mañana, quizás estás por primera vez, o vos que estás escuchando o viendo, lo vas a escuchar más adelante, este mensaje, si querés disfrutar de esta salvación tan grande, tenés que acercarte, como decía al principio. Debemos acercarnos a Él. Debemos creer que Él existe, que envió a su Hijo Jesucristo para salvarte de esta muerte eterna. Este es el fundamento de nuestra salvación. Somos salvos por la fe. Y este es un regalo de Dios. Si hay algo que debemos tener claro, que la Biblia es nuestro fundamento, que la iglesia es fundamento también, pero por sobre todo tener claro que la fe y la salvación es por gracia, es un regalo de Él. Y aunque nada de lo que hacemos, escuche bien, aunque nada de lo que hacemos sirve para ser salvo ni para ser un poco más salvo, Dios desea que nuestra salvación nos motive en agradecimiento a Él, el poder ayudar, asistir y bendecir a los demás. No lo hago para, lo hago por. No lo hago para ganar la salvación o que sea un poquito y arrimarme un poco al cielo. Lo hago porque soy salvo en Jesucristo y entonces en agradecimiento a Él yo sirvo a los demás. Amén, iglesia. Amén, lo hacemos en agradecimiento a Dios, servimos a las necesidades de los demás y compartimos, no solamente ayudamos, no solamente compartimos alimento, dinero, o ayudamos económicamente a los demás, o asistimos a los demás emocional o espiritualmente, sino que también compartimos este fundamento, que es el Evangelio, que la salvación es por fe, que es gracia y un regalo de Dios. Eso debemos anunciar a todo el mundo. 7.000 millones de copias vendidas en todo el mundo y la gente de afuera no sabe cómo ir al cielo. ¿Y sabe quién tiene la respuesta? La palabra del Señor. ¿Y sabe a quién encomendó para compartir este mensaje? Mire alguno y dígale, a vos. A vos. Al de la derecha decirle. Y al otro decirle, a vos también. A vos también. ¿Sí? ¿Qué dijo? Yo no escuché eso. Sí, está en la palabra. En segundo lugar, la salvación mediante la fe nos permite disfrutar de su paz. De su amor que nos sostiene. Yo cuando cantamos esta canción y después de haber escuchado los testimonios, cómo Dios estuvo, está y estará con nosotros en cada momento. Y eso debe traernos paz. Como veíamos recién, el regalo de la salvación es extraordinario. Yo tengo una imagen ahí atrás, no sé si la están poniendo, alguien que está entregando un regalo. Yo pregunté hoy a cuántos le gusta recibir un regalo y vi pocas manos. Y algunos que querían el regalo de al lado porque levantaron las dos manos. Levante solo una mano. ¿Cuántos les gusta recibir regalos? Bien, el 80%. Porque aunque a usted le parezca loco, escuche bien, hay personas que les cuesta recibir regalos de otras personas. No sé. Sí, porque son tímidas. Algunos dicen, no, si me regala algo, yo después le tengo que regalar y estoy como en un compromiso. Hay personas que les molesta, les incomoda. Algunos se ponen colorados cuando reciben un regalo y más cuando ese regalo se lo hacen delante de los demás. Yo quiero decirle que no es mi caso. Sépalo, a mí me encanta recibir regalos. A mí me encanta recibir regalos, pero algo que también me gusta mucho es dar regalos. Así que yo quiero preguntar si alguien está por primera vez en esta mañana. Primera o segunda vez, levante su mano. Yo le voy a dar un regalo. Levante porque le voy a dar un regalo. Levante bien alto. Ahí está, vamos viendo ahí. Quizá alguien está por tercera vez, dice. Ahí le damos el regalo a los que levantaron la mano. Rápidamente, ahí un regalo para todos los que levantaron. Ahí, ténganle un ratito la mano levantada. Hay regalo para hombres, hay regalo para mujeres en esta mañana. Ahí está, hay un matrimonio, regalemos acá a los dos que, mira, acá hay alguien más que está por primera vez. Muy bien, ahora vamos a concentrarnos de vuelta en lo que veníamos compartiendo. Imagínense que usted es alguien que recibe un hermoso regalo de cumpleaños, ¿sí? Con todo, con un moño espectacular el regalo. ¿Qué cree que es lo primero que le diría a la persona? Yo lo que digo que por ahí podríamos llegar a decirle es qué amable, qué atento, qué buen gesto, me sorprendiste, ¿cuánto te debo? ¿Sí? ¿Usted le diría eso a alguien que le da el regalo hermoso? ¿Sí? ¿Cuánto te debo? La persona le dice, ¿cómo cuánto te debo? Es un regalo. ¿Sí? Pero usted insiste, decime, ¿cuánto te costó? ¿Cuánto? Estamos casi ofendiendo al otro. ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto te debo por el regalo? Nada, te dice la persona que te dio el regalo, porque te lo deletrea, te dice, es un regalo. Así es con la salvación. Pero más todavía, porque la salvación es un regalo impagable, inmerecido. No hay forma de pagarlo y la única respuesta que tendría que haber de nuestra parte es gracias. Muchas, pero muchas gracias. Y es muy importante repasar esto, no solamente para algunos, sino para todos los cristianos, porque hay muchos cristianos que después de haber recibido una salvación tan grande y maravillosa, todavía a veces no sienten paz y sienten la necesidad de hacer algo o hacer algo más que nos acerque a Dios. Pero como nuestra fe y salvación son regalos de Él, la única forma de responder a ese regalo es con gratitud, es con alabanza y con alegría. ¿Están contentos los que recibieron el regalo? ¿Qué dijeron? ¿Cuánto les debo? A ver, ¿cuánto? No. Dijimos gracias, o espero que hayamos dicho gracias. Y eso es lo que debe haber como respuesta. Un agradecimiento viene de arriba, ¿sí? Y no viene de mí. no tiene que ver con algo que yo pueda hacer. Y alguien puede sentirse culpable y dice, bueno, pero yo no estoy viviendo como Dios quiere, entonces voy a hacer algo para acercarme. Acércate, dice que podemos acercarnos al trono de Dios confiadamente porque es su gracia sobre nosotros. Él nos perdona, Él nos restaura, Él nos vuelve a llamar. Qué lindo lo que decían hoy, que ese padre, que el hijo se fue, el hijo pródigo, y cuando lo vio a lo lejos salió al encuentro y lo abrazó. No tiene que ver con el esfuerzo, sí con la actitud de nuestro corazón. ¿Qué dijo? Teneme como uno de tus jornaleros. Con una actitud de humildad delante del Señor, el Señor lo abrazó, le cambió la ropa, le puso un anillo. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, ¿por medio de qué? De la fe. ¿Qué tenemos? Paz. ¿Usted tiene paz? ¿Usted tiene paz? Disfrútela. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros, no por lo que usted haya hecho. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido. ¿Sabe cuál es ese lugar? Es el lugar de hijo y de hija de Dios. Es una posición que tenemos en Él. Ese es el lugar. Y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Bueno, nadie está apurado para ir al cielo, pero hay una realidad que vamos a irnos. Leía esta mañana que uno de los miedos más comunes a nivel mundial es la tanatofia. Y no es el miedo a algún tano, a alguien italiano. La tanatofia es el miedo a la muerte. Es un miedo intenso, persistente a la muerte o al proceso de morir. Donde algunos síntomas que se encuentran de aquellos que tienen miedo a la muerte son la ansiedad, son los ataques de pánico, de angustia extrema ante la idea de la muerte. Ni siquiera pueden escuchar hablar o pensar de la muerte. Quizás no a todos en este grado, ¿sí?, de ansiedad, pero quizás muchos más de los que nosotros creemos, muchas personas sufren la falta de paz por no saber qué les espera después de esta vida. Están preocupados. ¿Y qué pasará? Es la Biblia la respuesta a esto. Y tenemos 7.000 millones de copias vendidas en el mundo y la gente no sabe la realidad de lo que va a pasar después de esta vida. Tienen incertidumbre, tienen dudas, confusión, falta de paz que trae la inseguridad o el desconocimiento. Y usted, lo quiero decirle, usted que le ha dado su vida a Jesucristo, la paz de Dios debe reposar en Él. Tener paz con Dios es mucho más que una emoción momentánea. Significa que hemos sido reconciliados con Dios, ¿sí? Que no hay hostilidad entre Él y nosotros. Que el pecado ya no es un obstáculo en nuestra relación con Él. El pecado de la salvación hablo, no de los pecados que cometemos diariamente al cual debemos recurrir y arrepentirnos. El Señor ya nos salvó, hay esperanza, hay seguridad, únicamente porque Jesús pagó el precio por tus pecados y los míos mediante su muerte en la cruz, pero también a través de su resurrección. Cristo llevó nuestra condena y a través de Él somos perdonados y declarados justos, aunque no lo merecemos, somos declarados justos ante Dios, no solo inocentes. Dice, bueno, soy declarado solamente inocente, no soy declarado justo, como si yo hubiera cumplido todas las demandas de la ley. El único que cumplió todas las demandas de la ley, el que es perfecto, el que es santo, es Jesucristo, que dio su vida para que nosotros no tengamos que estar colgados en una cruz. ¿Cómo no estar agradecido? Dios solo no nos ha hecho o nos ha declarado inocentes, sino que nos ha acercado a Él. Podemos entrar confiadamente, podés entrar confiadamente al trono de su gracia. En tercer lugar, la salvación mediante la fe produce vida. Produce vida, hay vida en Jesús, pero una vida así nomás, hay vida abundante, con propósito, hay vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo. Yo me gustaría que, así como pasó Esteban hace un momento, si cada uno tuviéramos que pasar y contar de dónde Dios nos sacó y a dónde el Señor nos trajo. De este lugar de muerte, de pérdida, de maldición, y nos trajo a una tierra de bendición. ¿Cuántos podríamos decir esta mañana, el Señor lo hizo? Lo hizo en mi vida, lo hizo en la vida de mi familia, lo hizo en mi carácter, lo hizo en mi matrimonio. Ya estaba todo destruido, parecía que no. Si yo digo, terminaríamos todos llorando de alegría de lo que el Señor hizo en cada uno de nosotros. Este milagro que veíamos, cómo el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. En el Evangelio de Juan, Jesús, y quiero escuchar bien esta palabra porque dice, Jesús nos dijo. ¿Sí? Esto no es para algunos, esto es para todos. Así que te voy a invitar que una vez más le digas a alguien, esto es para vos. Esto es para vos. Guardate esta palabra porque es para vos. Suelo decir esto, a veces las personas vienen a la iglesia y dicen, qué bueno esta palabra, hubiera sido para fulanito, qué lástima que no vino. Esta palabra es para fulanito que no vino, pero también es para vos. Dice así, Juan capítulo 5, verso 24, les digo la verdad. En la otra versión, versión 60, dice, de cierto os digo, esto es importantísimo, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca, escucha bien, nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Tremendo, tremendo. Qué paz, qué gozo. Estas palabras de Jesús se cumplen en aquellos o en todos aquellos que hemos creído y le hemos dado nuestra vida a Él. En Él hay plenitud, en Él hay salvación, no hay más condenación. En esto descansa nuestra seguridad, en sus promesas, en sus palabras, que son ciertas y se cumplen en Él. No lo está diciendo el apóstol Pablo, no lo está diciendo uno de sus discípulos, uno de sus apóstoles. Es Jesús mismo, el Hijo de Dios, dice, ya no hay condenación para los que creen en mí. El pasaje dice que tenemos vida eterna. Y la salvación es una posesión presente y actual. A veces pensamos que la salvación es para más adelante, y cuando yo ya no esté en la tierra, cuando pase por el cementerio, yo ya voy. No, hoy ya puedo disfrutar de esa salvación tan grande. Hoy vos y yo tenemos salvación, pase lo que pase en nuestra vida. Salgamos de aquí, y Dios no quiera, nos arrolle un auto y pasemos a la otra vida. Hoy ya tenemos salvación, estando aquí o estando allá, hay salvación, nuestra eternidad está asegurada. Y me preguntan esta mañana, y quiero terminar con esto, ¿está asegurada tu salvación? ¿Estás seguro a dónde vas a ir? ¿Hay miedo en tu vida? ¿Qué pasará? Hoy es día de tomar una decisión. Que Dios pueda ser el Señor, el Rey, el Salvador de tu vida. En esa cruz Jesús dijo, cancelada la deuda está, ha sido saldada. Hemos pasado de muerte a vida, pero tenés que creer en sus palabras. Cuando creemos en Él, comienza una transformación y una transición de muerte a vida. Si no has tomado una decisión por Jesús, hoy es el día. Vos que estás acá o vos que estás escuchando, hoy es el día de decir, Señor Jesús, quiero que seas el Rey, el Señor de mi vida. Creo en ese sacrificio. Vení a mi vida, no puedo hacer nada, no merezco nada, no hay esfuerzo que pueda hacer. Todo viene de arriba y lo quiero recibir. Ese es el primer paso. Te invito a cerrar tus ojos en esta mañana. Y si alguien en esta mañana quiere recibir más que un regalo material, el regalo más importante, el regalo más importante, que es la salvación en Cristo Jesús, que es una eternidad con Él, una vida plena, abundante hoy, pero una eternidad con el Señor mañana. Si quieres dar este primer paso de fe, yo te invito a levantar tu mano en esta hora. Dios te bendiga. Y que puedas decirle ahí, Señor, yo quiero abrazar esta salvación. Sé que es por gracia, no puedo hacer nada. No hay esfuerzo. No tiene que ver conmigo. Tiene que ver con lo que ya hiciste por mí en esa cruz. Y lo quiero para mi vida. Quiero esa salvación, quiero esa seguridad. Dios bendiga tu vida en esta mañana. Oh Señor, bendiga. bendito sea tu nombre. Quiero orar por aquellos que han levantado su mano y quiero decirte que el haber levantado tu mano es solo una señal, el primer paso para abrazar todo lo que Dios tiene para tu vida. No es solamente creer un poco, es solamente el primer paso para una vida de relación, de intimidad, de profundidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí en el lugar donde estás, decirle: creo en ti. Perdona mis pecados. Limpia mi vida. Quiero que seas el Señor y el Rey. Recibo esa gracia y ese regalo de la salvación en mi vida. Toma mi vida. Te la entrego a ti. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú puedas bendecir, Señor, la vida de aquellos que han tomado esta decisión. Aquellos que hoy están aquí y lo expresan con sus manos. Aquellos que quizás escuchen más adelante este mensaje. Aquellos, Señor, que hoy tienen miedo pero quieren dejar de tenerlo. Aquellos que están inseguros. Aquellos que en algún momento han leído tu palabra solo como información, solo un momento, no han profundizado. Te ruego, Dios, te reveles a sus vidas y a su corazón. Señor, gracias, gracias, gracias por esta gracia que viene del cielo, por tu favor, por este regalo inmerecido sobre nuestras vidas. Señor, te amamos, te buscamos y te honramos en esta mañana. Bendice a cada uno de tus hijos y a aquellos, Señor, en especial que han pasado de muerte a vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. El Señor te bendiga en esta mañana. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.